Bueno, el anuncio implica un hecho importante si uno tiene en cuenta que es la primera vez que el proyecto del Poder Ejecutivo en Argentina, el gobierno en ejercicio, presenta más allá de sus diputados proyectos propios para cambiar una ley de drogas que se mantiene inalterada desde el año 1989 hasta parte, hace 25 años que rige la misma ley. En este sentido es un hecho más que importante, más que trascendente. Más aún si tenemos en cuenta que, por lo que se deja ver en las encuestas, los tres candidatos con chances de ganar a la presidencia en las elecciones del año que viene, ninguno de ellos ha manifestado que quiere avanzar en esta línea descriminalizadora. Por el contrario, son personas que al día de hoy todavía defienden la criminalización de los usuarios de drogas, con lo cual uno avisora que en el corto y mediano plazo no se va a producir un cambio en esa legislación. Una legislación que se lleva a puestos el año pasado, en el 2012, a 9.414 pies a un consumidor detenido por hora en Argentina. Claro. Con lo cual, si uno tiene en cuenta ese panorama bastante negro en el futuro cercano, todo este tiempo que lleva la ley sin cambiarse, pese a las numerosas marchas que hubo en todo el país para pidiendo que la ley se cambie, pese al pedido de un montón de personas famosas, especialistas, pese a que la misma realidad nos mostró el aumento del narcotráfico y el aumento de la criminalización de los usuarios con esta ley año a año, bueno, que el Ejecutivo haya decidido, al menos a través de uno de sus secretarios, de una de las personas que estaba al frente de una Secretaría de Estado, que es el padre Juan Carlos Molina, presentar dos proyectos que todavía no están presentados, pero al menos que anunciaron su presentación, yo creo que es un hecho trascendente. Seba, y a propósito de eso te pregunto, mucho del debate también se da en, bueno, a partir de eso se liberaría una cuestión de consumo incontrolable, las sociedades se volverían muy locas, muy, en algún punto, drogadictas legales, ¿no? Una cuestión que está sucediendo en la realidad hoy. Y esto lo que tiene es la cuestión del consumo personal a lo que hace, lo que cambiaría la modificación de la ley, ¿verdad? Lo que cambiaría la modificación en cualquiera de las dos opciones, más allá de que tienen diferencias importantes entre estas dos opciones, lo que cambiaría básicamente es eso, que se dejaría de criminalizar a la persona que tiene drogas en su poder o cultiva marihuana para su propio consumo. En todos los países del mundo donde se ensayaron estas experiencias, el consumo de drogas con el tiempo fue disminuyendo progresivamente, porque obviamente que lo que fue aumentando en un contexto de no criminalización es la percepción del riesgo. Claro. Hoy no hay percepción del riesgo en un contexto donde la persona que consume marihuana le tiene miedo al Estado porque lo manda a presa, no le cree ya el verso este de que la marihuana mata, te lleva al demonio y un montón de pavadas similares que las personas cuando consumen marihuana se dan cuenta que no es así, entonces dejan de creer todo el resto de las cosas que se le dicen en cuanto a prevención, con lo cual eso, ¿no? Todas las experiencias del mundo donde se ensayó esto, ha disminuido con el tiempo el consumo de drogas. Por el contrario, todos los países que tienen los más altos índices de consumo de drogas en el mundo son los que tienen leyes más duras. Y esto es sencillo, ¿no? La prohibición genera deseo, dijo Freud hace 100 años, y tanto en la pequeña experiencia en Estados Unidos con la prohibición del alcohol en los años 20, como ocurrió con el resto de las sustancias hoy consideradas ilegales, la prohibición del consumo y la criminalización de los usuarios no hizo más que aumentar el consumo, con lo cual ese miedo que existe de que el consumo se dispare por las nubes es también una cuestión totalmente injustificada, al menos. Sebastián, ¿te habla Diego? Hola, Diego. ¿Qué tal? Preguntarte, esto sería como un avance en la despenalización, ¿no? Sobre todo al consumidor. ¿Qué diferencia hay con lo que se habla normalmente de legalización? A ver, despenalizar es dejar de aplicar penas a determinadas acciones, en la mayoría de los casos que tienen que ver con el consumo de drogas, la tenencia para consumo, O el caso de la marihuana, el cultivo para el propio consumo. Cuando se habla de despenalizar, por lo general se habla de despenalizar esas acciones. Por eso es incorrecto decir despenalizar la marihuana, porque la marihuana no está penalizada como claro. sustancia, la marihuana no va presa. La que van presas son las personas por hacer acciones con la marihuana. Cuando se habla de legalizar, se habla, sí, de regular, o sea, de que una sustancia que antes está considerada como parte de una lista de sustancias ilegales y un montón de acciones respecto a esas sustancias están prohibidas, cuando se habla de legalizar se habla de que determinadas sustancias, y ahí sí se diferencia una sustancia de la otra, cuando vos despenalizás no diferenciás sustancias. Claro. Cuando vos legalizás, sí, lo que haces es, que una palabra más correcta, más que legalizar, es regular. Claro. Lo que haces cuando regulás es ordenás un mercado de una sustancia, ordenás la forma en la que las personas acceden legalmente a una sustancia. Y ahí sí puedes decir, bueno, legalizo el mercado de la marihuana, como hizo Uruguay, o regulo el mercado de otras sustancias progresivamente. Esto en el mundo solo se hizo con la marihuana. Pero es importante la cuestión porque cuando habla uno de despenalizar, por ejemplo, despenalizar la tendencia para consumo o el cultivo para consumo, en ninguno de los casos se está hablando de regular el mercado de esa sustancia en específico. Claro. Sebastián, y a propósito de eso, los proyectos que se podrían llegar a presentar o a discutir, ¿plantean solo la cuestión de la marihuana o la cuestión de las drogas como un todo y después cada una con su particularidad? No, por eso mismo, los proyectos lo que plantean es la despenalización. Entonces, como dijimos, no tiene sentido dejar de mandar preso al que consume marihuana, pero seguir mandando preso al que consume paco, claro, o claro. el que consume cocaína. Sería, más allá de una ridiculez enorme, una injusticia gigante. Si lo que estamos concibiendo es que hay que dejar de mandar preso al que consume la sustancia porque es inconstitucional, porque la Corte dijo que viola la Constitución el hecho de penar a alguien por una acción privada como es consumir sustancias. Si además tenemos en cuenta que mandar preso a una persona que consume sustancias lo único que hace es empeorar su salud y sus condiciones de vida, con lo cual el que peores sustancias está consumiendo es quien más necesita de dejar de ir preso. Si tenemos en cuenta esas cuestiones, no diferenciar a un consumidor sí o a otro no, que eso es despenalización. Se trata de personas, sobre todo. Claro. No tendría sentido alguno. La diferencia entre los dos proyectos que se presentaron está en cómo se encararía o cómo se llevaría adelante la despenalización. En uno de los casos se despenalizaría por cantidades, con lo cual por debajo de determinadas cantidades específicas por sustancia se consideraría tenencia para consumo personal. Por encima de esas cantidades las personas podrían ser detenidas y se les podría armar una causa penal hasta que demuestren que esa sustancia es para su consumo. Si no lo demuestran, le podrían aplicar una pena de 1 a 6 años de prisión. La consecuencia inmediata de esto es que en un país, sobre todo, donde estamos acostumbrados a que la policía actúe de manera, poco respetuosa de la ley, facilitaría, por ejemplo, que te planten sustancias, porque la tenencia de drogas seguiría penada. Entonces, claro. La policía podría seguir, por ejemplo, si el límite es 10 gramos de marihuana, podría seguir plantándole sustancias a las personas para que, si caíste con 5 gramos, que no es punible, te pongan 5 más para que lo sean. Digo, en un país donde ya sabemos la relación estrecha entre la policía y el narcotráfico y la necesidad que tienen para tapar esto, de meter presos a usuarios, se les seguiría dando mecanismos para que lo sigan haciendo. Por el contrario, el otro de los proyectos que se dice que está dando vueltas dentro del CEDRONAR para ser presentado, despenalizaría en los casos en los que haya pruebas de comercio, sin importar cantidades. Claro. Esto dentro de los modelos de despenalización sería el ideal, ¿no? Porque básicamente pondría a las fuerzas policiales a perseguir lo que tienen que perseguir, que es la venta. Y si una persona tiene 100 plantas de marihuana, por ejemplo, en una casa y se recibe una denuncia, se la tendrá que investigar, y si la persona no está vendiendo, no hay pruebas de comercio, se la tiene que dejar tranquila, no solo porque es su derecho, independientemente de la cantidad de plantas que tenga, tenerlas, si no está ejerciendo ningún acto que exteriorice esa tenencia, como puede ser venderlas, sino que básicamente no es algo que le interesa al Estado, ¿no? La tenencia de una determinada cantidad de drogas o el cultivo de una determinada cantidad de plantas, si es que no se está produciendo un acto de comercio. A mi entender, este, dentro de esos dos proyectos, claramente este es el proyecto más eficaz, más justo, más humano y que le veo mejor perspectiva. Igualmente estamos hablando en teoría, porque todavía no tenemos la letra chica de ninguno de los dos proyectos. Claro. Sebastián, esto que vos mencionabas, ¿no?, de cómo se destinan recursos a perseguir al consumidor y no quizás al narcotráfico o lo que está siendo el principal problema hoy en la Argentina, tiene que ver con este marco jurídico legal que hoy permite destinar todos los recursos ahí y no donde se deberían destinar. Por esto también la pregunta de la legalización de regular el mercado también beneficiaría a controlar un poco mejor el narcotráfico y la ilegalidad de la venta. Sí, digamos, a ver, para decirlo de un modo bien claro, la única manera de terminar con el narcotráfico es regular un mercado. Claro. Porque cuando vos despenalizás al consumidor, lo que haces es lograr, suponiendo que lo hicieras bien y no con proyectos como los que hablábamos recién, que pueden tener algunos agujeros, algunos baches, suponiendo que funcione bien, vos lo que lográs es atacar un montón de otros problemas que te generó la prohibición, como puede ser la saturación de cárceles con usuarios de sustancias, la cantidad de miles de usuarios de drogas detenidos por año, con lo que eso significa para sus derechos individuales y humanos. En Argentina estamos hablando de 9.400 pibes presos por año por consumir sustancias. Solucionarías la saturación que hay en la justicia federal con cantidad de casos de consumidores. Claro. Es decir, producirías varios beneficios. Harías que la policía no pueda seguir fabricando estadísticas deteniendo usuarios, etcétera. Ahora, la única manera de terminar con el narcotráfico es regular el mercado, porque despenalizando el consumo no vas a terminar con el narcotráfico. Claro. Porque la sustancia va a seguir siendo ilegal y el comercio de la sustancia va a seguir siendo ilegal. Las personas no irían presas por consumir, por tener o por cultivar, pero el comercio sí seguiría siendo ilegal con todas las consecuencias que eso tiene para la violencia social que se genera, para la corrupción estatal, para la corrupción policial y hasta para la salud de las personas, porque en un escenario despenalizador, para quienes no puedan cultivar marihuana para su propio consumo, o básicamente marihuana, que es la única que se puede cultivar de las sustancias ilegales, tendrías que seguir accediendo a una sustancia adulterada, con todas las consecuencias que eso tiene para tu salud. Seba, y te hago la última pregunta para ir cerrando, y te pregunto, bueno, por la THC también, que se ha convertido como una revista ahí de referencia en todas estas cuestiones, y con todos estos años que se viene desarrollando, digo, ¿cómo sentís que ha cambiado un poco el debate en la sociedad? Porque es un debate en definitiva que también se tiene que dar en las mesas de las casas, ¿no? Que se tiene que dar en las escuelas, que se tiene que dar en un montón de lados. ¿Cómo notás vos que ha sido la recepción, imagino, en un comienzo de la THC y en lo que se ha convertido al día de hoy? Bueno, al comienzo costó bastante, ¿no? Que la revista se inserte, en el sentido de que tuvo un rechazo en una parte de la sociedad, que se reflejó en numerosas denuncias que tuvimos. Pero por otro lado tuvo una gran recepción, digo, si uno tiene en cuenta que sacamos la revista con 8.000 ejemplares, que se agotaron el primer número, y que eso fue repitiéndose continuamente hasta con algunos saltos, pero que casi con una regularidad que hace que hoy hayamos crecido al punto tal de editar 30.000 ejemplares por mes y ser una de las revistas más vendidas del país en la categoría mensual, lo que hace y lo que refleja que había una necesidad de informarse sobre este tema, una necesidad de debatir este tema, pero sobre todo de informarse para poder debatir. En este sentido, creo que el crecimiento de THC lo que refleja sobre todo también es un aumento de la información que circula en la sociedad. Y esto uno lo puede ver diariamente en la mesa de la casa, en la calle, en el laburo, en la universidad, en un montón de lugares donde se está, incluso en los medios de comunicación, donde se está debatiendo de otra manera, donde estamos diferenciando despenalización de legalización, donde estamos empezando a hablar correctamente del efecto que hacen las determinadas sustancias, donde ya cada vez son menos los tipos que pueden impunemente mentirnos en grandes medios de comunicación diciéndonos la marihuana mata, la marihuana te lleva al demonio. Y los pocos tipos que todavía hacen eso hoy ya casi son un objeto de diversión, ¿no? Esos periodistas. Ya pocas, casi nulas personas se los toman en serio. Entonces creo que haber que sobre todo lo que creo que o los mejores beneficios, los mayores beneficios de THC en los 8 años que está por cumplir en el mercado editorial argentino, ya con 76 números en la calle, es haber podido lograr un cambio cultural que haga que hoy podamos debatir las cosas de otra manera, podamos hablar de la marihuana y de las sustancias de otra manera, podamos conocer no solo realmente los riesgos que hasta entonces se nos estaban ocultando bajo el manto de esto mata, esto te lleva al demonio, sino también poder aprovechar los beneficios que un montón de plantas y de sustancias que tenemos alrededor nuestro nos pueden producir para la salud humana si las sabemos usar de una manera adecuada. Obviamente que falta quizás la última cuestión, que estos cambios se traduzcan en cambios legales que hagan que no ocurran todas las cosas que venimos hablando en esta charla del comienzo. Claro. Pero bueno, lo de los cambios culturales, las leyes van y bien, ¿no? De los cambios culturales no se vuelve para atrás, ¿no? Y el hecho de que la cantidad de personas que hoy en día aprendieron a cultivar su propia planta de marihuana, por ejemplo, a esa persona ya no la vas a engañar de vuelta y le vas a decir, vení a comprar un pedazo de prensado. Claro. Yo creo que en ese sentido los cambios culturales que se han producido en estos años son enormes y con el tiempo van a ser cada vez más, por suerte.